You Start Me Up, del grupo Rolling Stones. Ay, por cierto, me acaban de llamar y me dijeron, mire, yo sé que hay mucha gente que a usted lo llama, lo escucha también, y que ya están con problemas de hipertensión. Y me contaban esto porque resulta que a esta persona le cambiaron la receta y entonces tiene unas pastillas, no unas pastillas, tiene varias cajas de hidralafina. Si usted necesita, si usted usa ese medicamento, pues écheme una llamada, cuéntemelo y yo le hago el enganche. ¿Qué tal eso? Va, hidralafina para la hipertensión. Oferta especial por tiempo limitado, solamente en 1900 ayer. La versión que en el año de 1988 hiciese Cheap Trick para esta melodía que pegó en 1956. You know I can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please telephone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Baby, it's still you I'm thinking of. El Rey Presley y Don't Be Cruel, del año de 1958. Y en ese año de 1958, por vez primera, hubo en Alemania un concierto de rock and roll. Nunca se había celebrado uno, hasta un día como hoy, en el 58. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues los jóvenes respondieron bastante, pero bastante bien. Llegaron, llegó una multitud, una multitud para ese tiempo. Llegaron, para serles más exactos, 7,321 que pagaron. Hubo otros que entraron de choto. Y entonces este show, como era de esperarse, de un show de rock and roll en aquella época cuando estaban de moda las puras orquestonas, pues ver al que tenía un colochito, un quique en la frente, y tenía unas inmensas entradas en concierto. ¡Wow! En Alemania, un día como hoy, en el 58, el primer concierto de rock and roll con Bill Haley y sus Cometas. Volviéndose locos los alemanchutes con su rock and roll, su respectiva salchicha y su cerveza. Two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 10 o'clock tonight. What's your glad right? So join me, hot. We'll have some fun when the first strikes one. We're gonna rock around 10 o'clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3, and 4. Recordando en el año de 1958 el primer concierto de rock and roll que se hizo en Alemania con Bill Haley y los Cometas. 1900 ayer. Movistar presenta Vox FM After Party. Este 30 de octubre te invitamos a celebrar nuestros 18 años en Republic Bar Zona Rosa a partir de las 8 p.m. Ven y disfruta junto a nuestros DJs y las presentaciones en vivo de Eterno Viernes. Te metiste en mi cabeza, incendias mi corazón. Y los Tachos. Solicita tus entradas a través de Vox FM. Patrocina Golden. Te invita Papa John's. Vox FM, 18 años. El poder de tenerlo todo con 24 cuotas sin intereses está en Sears. Compra con tu tarjeta de crédito Credomatic y disfruta de esta promoción en todo el almacén. Sears es para ti. Solo hoy, paquetes ilimitados Digicel a un superprecio. Paquete abunde, paquete abunde. Marca asterisco 444 numeral. Paquete Abunde. Por solo 25 centavos, activa tu paquete de mensajes limitados a Digicel al asterisco 444 numeral y comprueba que con Digicel tu saldo dura más. Digicel. Una belleza, digo una belleza, el poder estar aquí y allá, transmitiendo desde la cabina de Boxes, llegando al mundo entero, gracias a www.boxfm. Saludamos a la gente de aquí y a la gente de allá, que han dejado su mensajito, o al menos su huella, en la página de Facebook de Sergio Gallardo, entre ellos Miguel Ángel Parrilla Funes, Ariel Modrich Aparicio, Claudia Lorena Quiroa, Eric Ciballero, René Ticas, Astral Colindres, hey Ro, Astral Colindres, Michael T. López, Víctor Mendoza y también Gustavo Alexander Gutiérrez García. Entre las cosas que habíamos mencionado en el anuncio de 1900 ayer en la página de Sergio Gallardo que tendríamos para hoy, estaba en agenda el poner música nueva de gente vieja. Resulta que Neil Diamond ha sacado un nuevo álbum, Dionne Warwick lo saca a la venta mañana lunes, y hace poquito también Aretha Franklin, Lady Soul, sacó uno. Usualmente la gente de ahora hace covers de la gente de ayer. Ahora se invierte la tendencia y la gente de ayer, en este caso Aretha Franklin, hace covers de la gente de ahora. Adele. Ah, mezclándole ahí un pedacito de Ain't No Mountain High Enough. Sí, la metió en mediecito, un sample, como les dicen ahora. There's a fire burning in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out of the dark. Finally I can see it crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I will leave with every part of you. And it's bringing me out of the dark. The scars I'm gonna remind me of us. It keeps me thinking we almost had it all. The scars of your love keeps me breathless. I can't help thinking we could have had it all. Rolling in the dream. You had my heart inside your head, but you played to the baby. Baby, I have no story to be told, but I've had one on you and I'm gonna make your head burn. Whoa! Think of me and I've got to go to spare. Make a home down there, as mine sure won't be shared. The sky. El pedacito, ain't no mountain high enough, en el fondo, en primer plano, la excelente voz, privilegiada garganta de Lady Soul, Aretha Franklin, con su versión para la canción de Adele, Rolling in the Deep. Forma parte de su nuevo trabajo que se llama Aretha Canta los grandes clásicos de las grandes divas, como por ejemplo Diana Ross. Incluye también una gran versión para la clásica de la gran diva Gloria Gaynor. At first I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew stronger, and I learned how to get along. And now you're back from outer space, I just walked in to find you here with that bad look upon your face. I should have changed that stupid lock, I should have made you leave your key. If I hadn't known for just 1 second, you'd be back to bother me. Come on, I know, walk out the door, just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. When you're the one who tried to hurt me with goodbye, did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down? And I'll survive, I'll survive. Hey, hey, hey, yeah. I'll survive. Give me strength and I'll let you fall apart. I'll try hard to make the peace of my broken heart. Yeah, I spent so many nights feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high. Now you see me, somebody new. I'm not that tender little person, still sweat for you. So you felt like dropping by, and you expected me to be free. Well, I'm saving all my love for someone who's loving me. Survive. Parte del último trabajo de Lady Soul, Aretha Franklin. El álbum se llama Aretha Franklin Sings the Great Diva Classics. Aretha canta los clásicos de las grandes divas, incluida, entre otras, esas tres que les puso y que les puse. Hablando de versiones. Voy a poner solo un pedacito. Saludos hasta el Canadá. Edgar Escalante Sr. Hello. See the curtains hanging in the window in the evening on a Friday night. A little light shining through the window. Let me know everything is alright. Sing the song. Summer breeze makes me feel fine. Blowing through the jasmine in my mind. Heaven sing. Summer breeze makes me feel fine. Blowing through the jasmine in my mind. Inconfundible la voz de Al Jarreau y la digitación de George Benson para la canción de Cilsy Croft. La brisa de verano, cuando en los Estados Unidos ya es otoño. See the curtains hanging in the window in the evening on a Friday night. Little light is shining through the window. Let me know everything's alright. Summer breeze makes me feel fine. Blowing through the jasmine in my mind. Summer breeze makes me feel fine. Blowing through the jasmine in my mind. The paper laying on the sidewalk, a little music from the house next door. So I walk on up to the doorstep, through the screen and across the floor. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. Days of summer, the jasmine's in bloom. July is dressed up and playing her tune. And I come home from a hard day's work. Summer Breeze de, ¿cómo se llamaban estos? Sills y Croft. Y me escriben de Canadá y me dicen allí, Sergio, digo, me escriben allí, aunque yo lo oigo con los, ¿qué? oídos del corazón, las orejas del alma. Saludos a Amado Morata y a Mira Sergio. Hablando de covers, ¿por qué no te pones la de Buddy Holly, Words of Love con Jeff Lynne? Vaya pues, vamos a poner, pero antes fíjate que me voy a poner un pedacito, no sé si conoces la de Patti Smith. El álbum se llama Raven Buddy Holly. Palabras de amor. Qué dulce. Tell me love is real. Words of love you whisper soft and true. Darling, I love you. Bueno, ya me di gusto a mí, hoy doy gusto a la gente. Aquí está Jeff Lynne, sí, ese mismo, el de ELO. Of Love en la versión de Jeff Lynne, el que otrora fue ese líder del grupo de Electric Light Orchestra y también tocó con lujo de gente al lado de Bob Dylan, de George Harrison, de Petiera, el otro formando los Traveling Wilburys. Y hablando de traveling, hay gente que anda viajando, así que vámonos ahora, chin, chin, chin, chin, chin. Aquí con el Batimóvil. Y esto es porque me pidieron que desde la Baticueva enviase un saludo a la Batisilvia. quien se traslada en su bateautomóvil y quiere oír algo de Barry Manilow. Pero no solo algo de Barry Manilow, sino lo quiere con Barry Manilow. ¡Vaya pues! Could it be magic? ¿Será magia? Y me pidieron una, voy a ver si le atino, oigamos si es esto. Barry Manilow hizo muchos jingles. you remember this one. Aquí es un medley. There's barking at the kitchen, yelling in the hall, ringing at the doorbell, pounding on the wall. Kids out of sight and kids in the way. No time to cook on this hectic day. Come on. Finger licking good. Ha. How can we forget? Whenever you're driving and wherever you're bound, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm. Not a cola, it's cola by the score. So drink Dr. Pepper, the joy of every boy and girl. Yeah. It's the most original soft drink ever in the whole wide world. Dr. Pepper. Dr. Pepper. Me encanta. Dr. Pepper. Con su sabor a raíces. Join the Pepsi people. Feeling free, feeling free. Join the Pepsi people. Feeling free, feeling free. All across the nation, it's a Pepsi generation. Here today, here to stay, feeling free. So much life to be lived. So much life to be lived. So much reason to try. So and when you feel it, you'll get. You can't get it on television. Oh no, a certain feeling inside. La mordida de la vida. Su vocero especial, Luis Suárez, actual delantero del Barcelona. La mordida de la vida. ¿Quién será el próximo? De la época en que llegó el primero a El Salvador allá en el Boulevard de los Héroes. Bueno, terminemos con el Barry Manilow entonces. Y ya las 10:30 van a ser. ¡Qué rápido! Es que cuando uno está en buena compañía, la de todos ustedes, gracias, gracias. Bye. 8 till 4. They were young and they had each other. Who could ask for more at the Copacabana? The hottest spot north of Havana. At the Copacabana, music and passion were always the fashion at the Copa. They fell in love. His name was Rico. He wore a diamond. He was escorted to his chair. He saw Lola dancing there, and when she finished, he called her over. But Rico went a bit too far. Tony sailed across the bar, and then the punches flew, and chairs were smashed in two. There was blood and a single gunshot, but just who shot who at the Copa, Copacabana? The hottest spot north of Havana. At the Copa, Copacabana. Music and passion were always the fashion at the Copa. She lost her love. Historia de Lola, que era corista, y de Rico, trabajaban en el lugarcito más espectacular en el norte de La Habana, el Copacabana. José Rubio escribe: buenos días, Sergio, ¿me podría saludar a mi esposa Silvia Moreno Pimentel? Con todo gusto, doña Silvia Moreno, nos alegramos por su cumpleaños el martes 21. Abrazo de parte de José y de nosotros, aquí en 1900 ayer. A Aprovechamos asimismo para enviar saluditos a un montón de gente que se está reportando, entre ellos Sofía André, Marco Matamoros, también está aquí solicitando su cancioncita. Este señor creo que es de Cojutepeque, sí. Hola Sergio, escuchemos algo a la memoria de Jack Bruce, El brillo de tu amor. Saludos a todos, es Víctor Manuel Álvarez. Además, también gracias a Conchita Mena, a Johnny Anderson, a Francisco José López, entre otros. Vamos entonces a contarles que nos llegó un comunicado de prensa esta mañana en el cual decía que Jack Bruce, quien se hizo famoso en la década del 60 como el bajista y la primera voz para un muy, muy, muy exitoso trío, super trío, grupo Crema. Y su forma de tocar el bajo influyó no a una, a dos generaciones de bajistas de rock. Él murió ayer sábado en Suffolk, eso es en Inglaterra. Tenía 71 años y ya no le funcionó el hígado que le habían trasplantado hace unos cuantos años. Problemas de hígado entonces. El señor Bruce, Jack Bruce, fue muy, muy, muy conocido, reitero, por haber formado parte de uno de los, no uno de los, el primer power trio, era un trío sensacional, a la misma forma como Jimi Hendrix. El grupo La Crema, al lado de Eric Clapton y Ginger Baker en la batería. I'll soon be with you, my love. Give you my dull surprise. I've been The Sunshine of Your Love del grupo Cream, Crema. Eso para contarles a ustedes que ayer murió Jack Bruce, el bajista de este legendario grupo. Tenía 71 años. A ver, ¿qué canción vamos a poner en cola? Cuénteme. ¿Cree que me puede poner la de One Direction, por favor? La de One Direction. ¿Cuál? Steal My Gear. Steal My Gear. Vaya, mire, aquí no es programa de One Direction, pero vamos a ver si le hacemos el paro, ¿vio? Muchas gracias. Vaya, pues, de nada. One Direction. Bueno. Ah, ahora que ponía a Jack Bruce, me estaba acordando que me acaban de hablar hace un momento. A ver si andamos perdidos aquí. Hola. Hola, buenos días, Sergio. ¿Qué pasó? Aquí te saludamos a la familia Cibrián desde Chalate. Vaya pues, abrazos a la familia Cibrián. ¿Qué tal está allá en Chalate? Porque aquí ya subió la temperatura, 27 grados centígrados, y tenemos unos vientos que están a 24 kilómetros por hora. ¿Cómo está allá el clima? Está fresco ahorita. ¿Está fresco? ¿Ya hay brisa o no? ¿Cómo? ¿Qué molestes ese niño tú? Dale un cosco. ¡Qué molesta, hombre! ¡Estate quieto! ¿Vamos a poner una canción? Vaya, pues, ¿cuál? La de Crying Again, de... ¿cómo se llama? ¿Boy George? ¿Cuál de Boy George? Crying Again. Vaya, pues, ya te la voy a poner. Un gusto de verte, Sergio. Vaya, pues, adiós. ¡Adiós, niño! ¡Cuídate! Seguí gritando, porque es buena seña, estás bien vivo. Me habían preguntado que cuál era la última travesura de Pink Floyd. Pues les voy a contar que ya va a salir el álbum de Pink Floyd, va a salir en cosa de un par de semanas, y es el primer álbum que hace el Pink Floyd en 20 años, en el plazo de cosa de que 15 días va a salir, y va camino a destrozar, ya que me hablaron de One Direction. One Direction tiene el récord actual del álbum más prepedido de todos los tiempos. Pero la gente consciente de la buena música va a destrozar ese récord de One Direction y van a pedir, están pidiendo como loco, el álbum de Pink Floyd que se llama The Endless River. Por cierto, el guitarrista Dave Gilmour dijo que esta es una grabación evocadora y emocional, además de ser homenaje a Wright. Rick Wright trabajó con el grupo en el último disco y pasó a mejor vida en el 2008. Además de eso, vamos a tener que añadir que este de The Endless River va a ser, ya lo dijeron, el último álbum en la historia del Pink Floyd. 1900 ayer. Endless River se llama, ¿oyó? Solo hoy, paquetes ilimitados Digicel a un superprecio. Paquete abunde, paquete abunde. Marca asterisco 444 numeral. Paquete abunde. Por solo 75 centavos, activa tu paquete de navegación ilimitada al asterisco 444 numeral y comprueba que con Digicel tu saldo dura más. Digicel. Box 9. Las mejores 9. Box 9. Box 9. Box 9. Martes 8 de la noche. Box 9. Box 9. Gracias a Movistar. Con partida, la vida es más. Muchas gracias por estarme haciendo compañía en este domingo, que lógico, es un buen domingo porque no hay domingo sin pupusas, y pupusas va a haber. Y sin 1900 ayer, y 1900 ayer está habiendo. Neil Diamond es un personaje que tiene años de estar grabando. Si mal no recuerdo, lleva ya treinta y pico, serán 34 discos, con este último que se llama Melody Road y suena así, siempre el mismo Neil Diamond. Increíble, en el 2014 otro álbum más de él, que nos ha dado éxito tras éxito, tras éxito, tras éxito. ¿Se acuerdan de este? Lord, don't you know I'll have me a time with a poor man's lady, hitching on a twilight train. Ain't nothing here that I care to take along, maybe a song to sing when I want. Don't need to say please to no man for a happy tune. Oh, love my rosy child, you got the way to make me happy. You and me, we go in style. Crackling Rose, your store-bought woman, but you make me sing like a guitar humming. So hang on to me, girl, our song keeps running on. Play it now, play it now, play it. Last for an hour, that's alright, 'cause we got all night to set the world right. Find us a dream that don't ask no questions, yeah. Oh, I love my rosy child, she's got the way to make me happy. You and me, we go in style. Cracklin' Rose, your store-bought woman, but you make me sing like a guitar humming. So hang on to me, girl.